lo que nos ha regalado. Estando juntos en este lugar, anda, quítate la ropa, nadie nos está mirando, solo esta mariposa que en tus brazos se ha posado. Oh, oh, oh. Río arriba, río abajo, vamos juntos caminando y tomados de las manos para en silencio devorarnos y estar unidos siempre tú y yo. Eddie Diablo.